Viene, viene. Sí, sí. 70. Sí, sí, sí, rebotando. Las locuras de mi zona, locura de mi zona. Claro, vacío, loco. Yo, en mi barrio. Importas y reportas, si no aportas la luz te cortan. Si el bolsillo se desborda, te abordan como una foto corda. No se dan cuenta que el lujo los manipula y que no da tranquilidad. Los números que calculan, la chica más chula de mi barrio tiene un novio extranjero y un querido que solo ha querido tumbarle el dinero. Su abuelo dice que ella es buena pero tiene fama de beber para después hacer locuras en la cama. Mi barrio es una zorra con señales. Los locos tienen direcciones, carnet autigao con portales. Deja la mola viviendo del business. Y los que menos hablan son cinta negra en chisme. Mi barrio es loco y en él me choco cada loco, que son tremendos crua, siéndose los abacuá. Y noto que no son guapos nada, los que han hecho historia, gritando, abusando y amenazando a sus novias. En el malecón sin agua, tiburones cogen olas, porque con carro hasta Dios tiene que coger la cola. Ricachona, llámame como te guste, que yo dejo de hacer rap el día que Brad Pitt te busque. El ilustre jefe del sector se puso de acuerdo con el del CDR para firmar de acuerdos, pero yo los muerdo y sé que tiran fotos desde un balcón. Uno es botero chivatón y el otro roba en el pilón. Me da la impresión que la locura quita el pecho. Falsos psiquiatras en la esquina hablando de precios, de películas o de la marca de un reloj. Entonces luego dicen yunta que el loco soy yo. Mi barrio es loco, super crazy. Mi barrio es loco, churubamola. Mi barrio es loco, super crazy. Loco, loco, loco, loco. Mi barrio es loco, super crazy. Mi barrio es loco, churubamola. Mi barrio es loco, super crazy. Loco, loco, loco. Le pregunto la hora a una señora que viene por la acera y me responde apretándose la cartera. Mira qué manera de responderle a un joven, solo por los pelos y los dibujos que traigo bajo el pullover. Sigo pa'lante y me choco un socio de la secundaria que se hizo santo pa' en un futuro viajar a Alemania. Él se cree que de verdad se va a ir en un avión, como si Orula trabajara en inmigración. Ya la religión es un negocio como otros tantos. Le digo a mi vecina y me dice que no cree en los santos, pero me pasó a su cuarto pa' que un mueble le corriera. Y cuando miro, tenía un LGUA dentro de una olla rosera. Bajo la escalera y me choco en la parada a todo tipo de personas frente a un horno dándose patadas. No pasa nada, grita alguien y el camino sigo. Luego me entero de 20 muertos, 30 heridos y solo 4 vivos. Me choco otro amigo que tiene una novia buena y una suegra que cuando ella se va pa' la escuela, cambia de habitación en paños menores. Y el desayuno que le lleva a la cama son unos condones. Cae la noche y la hija del militar la veo en el callejón practicando el sexo oral. Muy sensual y con muchos deseos. Y yo que llegué a pensar que no se tiraba peos. Barrio es crazy y una consulta en psiquiatría no le vendría mal. Te lo aseguro, eso sería genial. Psicosis monetaria, esquizofrenia, Mickey, a la voz, deme en el acta de tratamiento basta. Loco no soy yo. Mi barrio es loco, super crazy. Mi barrio es loco, churubamola. Mi barrio es loco, super crazy. Loco, loco, loco, loco. Mi barrio es loco, super crazy. Mi barrio es loco, churubamola. Mi barrio es loco, super crazy. Loco, loco, loco. Mi barrio es loco, super crazy. Mi barrio es loco, churubamola. Mi barrio es loco, super crazy. Loco, loco, loco, loco. Mi barrio es loco, super crazy. Mi barrio es loco.